Bueno, buenas tardes, Ismael Jalil. ¿Qué escenario tenemos aquí en este comienzo de marcha? Bueno, se están juntando los compañeros de las distintas organizaciones. Estamos siendo la cabeza ya con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y bueno, con una expectativa de poder plantarse frente al G20 para que se sepa en el mundo entero que no admitimos la paz de los cementerios que nos quieren imponer y que la resistencia es lo que caracteriza al pueblo argentino históricamente, y lo vamos a demostrar. Porque esta es una reunión de los que destruyen el mundo, que lo están haciendo, están mandando al hambre, a la miseria, a millones de seres humanos, y están destruyendo el medio ambiente. Y esto se ha convertido hoy en un escenario que nosotros no vamos a admitirlo y vamos a expresar nuestro repudio a esta reunión. Ismael, gracias. La seguimos en la marcha. Gracias.